Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:01. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 4 de abril fallece en Caracas el novelista y político Rómulo Gallegos, autor de obras emblemáticas como Doña Bárbara y La Trepadora. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para la vida, felicidad y desarrollo, presidente Maduro firmó Plan 2016 de cooperación Cuba-Venezuela. Por la dignidad de los pueblos, Guinea-Bissau y Venezuela reafirman lazos de cooperación. Contra la impunidad, pueblo revolucionario marchará este jueves en rechazo a la ley de amnistía. Cultura. A mediados de abril, Ministerio para la Cultura lanza proyecto audiovisual Milenio Libre. Cine, film chileno-venezolano Allende en su laberinto ya se encuentra en cartelera. Formación musical, PDVSA La Estancia ofrece taller de guitarra gratuito. Galardón Premio Libertador al Pensamiento Crítico será entregado el próximo 12 de abril. Regionales. Literatura para niños en el estado Yaracuy será bautizado el libro El 4 Enamorado. Cultura al Día. Este lunes, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, firmó el Plan 2016 Cuba-Venezuela como parte de la Agenda de Cooperación Bilateral 2016-2030, aprobada por ambos gobiernos en La Habana en febrero pasado. Así lo informó el primer mandatario desde el Palacio de Miraflores, al tiempo que explicó que el plan de cooperación incluye el reimpulso y potenciación de programas sociales como Barrio Adentro, misiones deportivas, sociales, educativas, entre otras. Una inversión de 1.428 millones de dólares y 6.954 millones de bolívares. Cooperación para la vida, para la felicidad. Así que bueno, he procedido a firmar el plan de cooperación 2016 para llevar Barrio Adentro al 100% de atención del pueblo de Venezuela. Eso implica aumentar el número de médicos cubanos y venezolanos, aumentar el número de ambulatorios, invertir en equipos, invertir en medicamentos. Vamos a continuar y ampliar el milagro de Barrio Adentro. Asimismo, el jefe de Estado aprobó un plan de suministro de medicamentos con Cuba junto a la industria farmacéutica venezolana. Ya está establecido el plan, cuánto se va a invertir, junto a la industria farmacéutica venezolana en el motor farmacéutico. Cuba se suma con este plan al motor farmacéutico de la agenda económica bolivariana para unirnos en calidad, con buenos precios, con seguridad y además con una distribución directa a Barrio Adentro. Porque el medicamento que producimos junto a Cuba va a Barrio Adentro, llega a su casa. Porque usted cuando va al ambulatorio y Barrio Adentro, ahí está la pastillita. Cuando el médico le dice, tómese esto, se lo está dando. Eso es medicina socialista, humanista. Por otro lado, el presidente obrero destacó que este plan cooperativo también trabajará en función de fortalecer otros motores de la agenda económica bolivariana, como el turismo, la minería, el comercio y la exportación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Estrechar los lazos de amistad para vencer la pobreza y darle dignidad a los ciudadanos fue el objetivo de la firma de tres acuerdos entre Guinea-Bissau y Venezuela, realizada este lunes. Así lo explicó Carlos Correia, primer ministro de la Nación Africana. Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que esta cooperación ha dado importantes pasos para el intercambio en materia de salud y turismo. Una cooperación que ha dado pasos importantes, pero que hoy vamos a redimensionar como bien lo explicaba, en distintos ámbitos de cooperación: agrícola, salud, comunicación, educación, energía, seguridad y defensa. Y esto lo estamos enmarcando también en la Agenda Económica Bolivariana, en los 14 motores productivos. Asimismo, Rodríguez indicó que en materia de comunicación se firmaron acuerdos con la cadena multiestatal Telesur para que este canal transmita su señal en Guinea-Bissau, para así mostrar lo que sucede en Venezuela y América, en esa parte del mundo, rompiendo el cerco mediático de las cooperaciones y mostrando la verdad sobre nuestra patria. 12:16. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este jueves, la Plaza Morelos de Bellas Artes será el punto de partida para una movilización que realizará el pueblo revolucionario hasta el Palacio de Miraflores para hacer entrega al presidente Nicolás Maduro de un documento con miles de rúbricas en rechazo a la ley de amnistía propuesta por la derecha en la Asamblea Nacional. Así lo informó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Entregarle un documento al compañero presidente Nicolás Maduro, donde rechazamos contundentemente el pueblo, las opiniones. Nosotros lo rechazamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero las opiniones de las distintas asambleas, reuniones, foros que hemos venido haciendo, además de una cantidad de firmas, para sustentar la decisión que debe tomar el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de la ley de amnesia criminal, la ley de amnistía y reconciliación que ha llamado la oposición venezolana. Eso sería este jueves, y convocamos desde ya a todos los movimientos sociales, al Gran Polo Patriótico, a todos aquellos que de alguna manera sienten la necesidad que en este país haya paz, que sienten la necesidad de la justicia en este país. El también diputado expresó que esta ley fue planificada y escrita por sectores que no quieren a este país. Es un autoperdón y no asumen su responsabilidad con los hechos y las víctimas. Por otra parte, manifestó que nuestra meta final tiene que ser la paz, no la confrontación, y para que haya paz en este país tiene que haber justicia. Mientras haya impunidad y anarquía, no habrá paz, resaltó. Cultura. Milenio Libre será el nuevo proyecto audiovisual del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que iniciará a mediados de abril. A propósito del Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas Venezuela y la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, la información la dio a conocer el titular de este despacho, Freddy Ñáñez. Es un programa que de alguna manera lleva a la televisión distintos títulos que ha publicado la editorial Monte Ávila Editores, pero que sobre todo restituye dentro de la Revolución Bolivariana el papel central que tiene la discusión de las ideas, la elaboración del pensamiento crítico permanente y la posibilidad de estar en contacto con contenidos que van más allá del periodismo, que nos convocan a un pensamiento trascendente, a la defensa de un proyecto. Así que vamos a partir de este encuentro de la red, poner en circulación este programa de televisión y a seguir interviniendo positivamente desde las artes, desde el pensamiento, en lo que tiene que ver con la difusión mediática. Necesitamos una televisión pensante, necesitamos una televisión que convoque, que invite, que confronte al pueblo a tener un pensamiento propio. Dentro de la Revolución Bolivariana, este nuevo programa televisivo convoca un pensamiento y contenido que van más allá del periodismo, para entender las paradojas a las que estamos sometidos quienes nos hemos decidido hacer una revolución por la vía pacífica en pleno siglo XXI, destacó Ñáñez. 12:10. Ya se encuentra en las salas de cine de Caracas, Maracay, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Valencia, Por la Mar y Guatire, la tan esperada cinta chileno-venezolana Allende en su laberinto. El estreno de este film, producido por Miguel Litín por la Tahuara Fílmica, fue estrenado el pasado viernes. Al respecto, Víctor Lucker, quien forma parte del equipo de dicha institución, informó que gracias a un acuerdo entre ambos países, se permite que dicha producción sea tanto chilena como venezolana. La película de Miguel Litín, Miguel, aparte de ser amigo de la casa, tuvimos la oportunidad de tenerlo en un taller que organizó el SENAC, donde participó gente de La Taguara, donde se crearon lazos y con las dificultades que traía Miguel para poder filmar en Chile. El gobierno de Piñera no le permitían acceso al Palacio de la Moneda y necesariamente había que ver el Palacio de la Moneda. Eso fue una de las mayores dificultades, aparte del financiamiento, los problemas que tenía para conseguir financiamiento, pero finalmente cuando logra concretar financiamientos, cosas, no tenía el espacio, no tenía el palacio. Surgió la candidatura de Michelle Bachelet, quien ofreció que ella sí estaría dispuesta a prestar el palacio, pero mientras eso no se daba, seguía pasando el tiempo y había que hacer la película. Ya esto era un compromiso de Miguel con la vida, con Chile, con él mismo, porque Miguel además fue amigo de Allende. Le tocó ser presidente, fue uno de los colaboradores de Allende, fue presidente de Chile Films y vivió muy de cerca todo el proceso de lo que fue el derrocamiento. De los espacios grabados en Venezuela está la Casa Amarilla de la Cancillería venezolana, lo que era anteriormente la sede del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregará el próximo martes 12 de abril el Premio Libertador al Pensamiento Crítico al filósofo boliviano Juan José Bautista, ganador de esta 10ª edición en su obra, ¿Qué significa pensar desde América Latina? La información la dio a conocer este lunes Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales, quien mencionó que la obra fue elegida en 2015 entre un total de 55 postulaciones. Dentro del marco, además de este encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad, el día martes 12 de abril se va a hacer la entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014, ganado por el intelectual boliviano Juan José Bautista Segales, con una obra que también es un tema de mucha actualidad que amerita un profundo debate de todos los pensadores de nuestra América. El acto de premiación estará abierto a todo público y se realizará en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Al finalizar la actividad, todos los asistentes recibirán el libro del ganador. 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia ofrece taller de guitarra dictado por Rodolfo Ramos, estudiante de ejecución en jazz en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Las clases serán impartidas todos los martes y viernes durante el mes de abril. El taller es gratuito y va dirigido a personas de 10 años en adelante, teniendo como requisito indispensable tener el instrumento y un cuaderno de anotaciones, así lo indicó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. Este martes 5 de abril inicia el taller de guitarra en PDVSA La Estancia, con previa inscripción en horario comprendido de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Será dictado por Rodolfo Ramos y José Duque, estudiante de la Escuela Itinerante de Música, ambos pertenecientes a la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Acércate a nuestra sede, ubicada solo a unos pasos de la estación del Metro Altamira, y disfruta de este gran taller que te ofrece gratuitamente el brazo social y cultural de la nueva PDVSA. Los interesados en participar pueden formalizar su inscripción en la Oficina de Gerencia de Cultura de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira, de martes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Regionales. Literatura para niñas y niños sobre el 4 y sus orígenes contempla el libro de ilustración El 4 enamorado, del poeta David Figueroa, el cual será bautizado este miércoles en el Infocentro Manuela Sáenz del municipio Independencia del estado Yaracuy. Esta actividad, desarrollada por el Gabinete de Cultura de la entidad en articulación con el Consejo Comunal Don Juancho, también contempla la clausura del taller de iniciación al 4 dictado por el músico Lasky al Mario. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. nos permite organizar la oferta cultural que desde teatro, danza y música se puedan ofrecer en los distintos mercados o en los distintos espacios donde se puedan ofertar. Y el próximo paso es poder realizar una reunión de programadores en un evento que estamos estudiando en qué evento puede ser, a fin de traer programadores y que las agrupaciones entonces puedan ofertar sus distintas propuestas. Bien, y tenemos como invitado hoy al presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Hoy abordaremos un tema importantísimo, alianzas entre Venezuela y México para la exportación e intercambio cultural de teatro, danza y música. Bienvenido, Alfredo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y tu programa Cultura al Día. Bueno, un saludo a los usuarios, que en este momento nos escuchan. Bueno, estamos ahorita en el proceso de montaje de Peludas en el Cielo, que estrena el día de jueves aquí en el Teatro Baral en el Zulia. Bien, Alfredo, háblanos un poco sobre esta importante alianza entre Venezuela y México para la exportación de intercambio cultural entre teatro, danza y música. Bueno, después de las reuniones que tuvimos con instrucciones del ministro Freddy Ñáñez de Economía Cultural, hicimos reuniones con productores y directores de teatro, luego con salas de teatro. Uno de los aspectos fundamentales o que se trató allí era el tema de la circulación de las producciones, en este caso de teatro. Entonces, en ese sentido, comenzamos a buscar a distintos programadores que tuviesen interés en venir a Venezuela, y en una primera respuesta el circuito de salas de Ciudad de México nos envió uno de sus programadores a fin de hacer mesa de negocio, pero por supuesto no solo para el tema del teatro, sino también para la danza y para la música. Bueno, ya tuvimos unas reuniones con teatro y danza el domingo y el lunes. Muy interesante, porque fue una oferta bien diversa, bien heterogénea. Hay desde monólogos, obras de teatro comunitario, obras experimentales, obras musicales. Una oferta bien interesante, igual del tema de la danza. La danza estuvo, la danza clásica y la danza contemporánea. Y bueno, esperamos hacer algunos acuerdos que nos permitan a fin de año poder llevar alguna agrupación y también programar para el año 2017 en alguna de las salas del circuito o en algunos festivales donde ellos nos puedan hacer allí contactos, donde podamos entonces colocar las obras venezolanas. Bien, este domingo comenzó la primera rueda de negocios de las artes escénicas Venezuela-México. Entendemos que hay una evaluación y selección de proyectos en función a la demanda mexicana. ¿Cómo ha sido esta recepción en este sentido? Háblanos un poco de esto. Bueno, ahí ellos nos dieron algunas líneas de trabajo del tipo de obras que ellos estaban demandando, es decir, querían obras para adultos, obras experimentales, obras que fuesen, hablaran de Venezuela, de identidad venezolana, de la identidad latinoamericana, de distintos como aspectos allí, también en ese aspecto, también es la forma de las salas. Ellos tienen salas a la italiana, el circuito de salas allá, son salas a la italiana de grandes dimensiones y otras salas más pequeñas, pero dependiendo de eso, hicimos una convocatoria cerrada, y por otro lado también con la red de teatro y circo también hicimos una convocatoria, y ellos presentaron 20 agrupaciones con 20 propuestas de distintos lugares del país. Ahora que estamos en el Zulia, que vamos a estrenar la obra Peludas en el Cielo, vamos a realizar el día de mañana una rueda de negocio para agrupaciones del estado Zulia. Y también van a venir agrupaciones de Los Andes, de Táchira, que la red de teatro hizo ya una pequeña convocatoria, y van a traer mañana propuestas también del Táchira. Bien, Alfredo, también tomamos en cuenta la parte de la música. ¿Qué muestra Venezuela en esta alianza entre México? Bueno, ahí la Compañía Nacional de Música, dirigida por José Jesús Gómez, nos está haciendo la propuesta para la reunión que se va a efectuar en días próximos, y en conversaciones con José Jesús, bueno, va a ser una va a ser amplia, distinta, siempre en la búsqueda de presentar cosas de la diversidad de la música venezolana. Es decir, que pueda ser no solamente música tradicional, sino también puede haber música académica, puede haber música popular también, cantautores. Es decir, se van a presentar como una oferta bien diversa del tema musical, que bueno, en Venezuela sabemos que es muy amplio y que bueno, para la exportación venezolana ya sabemos que es un producto de mucha demanda en el mundo. Entonces en el circuito de salas también, bueno, se van a presentar todas estas distintas propuestas a fin de, bueno, de escoger la mayor cantidad posible de agrupaciones que puedan hacer allí programaciones a fin de este año y el año que viene. Bien, amigos que están en sintonía de Cultura al Día, a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Alfredo, actualmente existen enlaces con otros países. ¿El Centro Nacional de Teatro podría enlazar este intercambio cultural con otras naciones en adelante? Sí, estamos en la organización, queremos hacer una especie de mercado, es decir, o de reuniones de negocio. Estamos esperando a ver en qué evento importante que se organice en el país se pueda hacer. Tenemos ya algunos contactos con Uruguay, Chile, Perú, por supuesto México, Colombia, España, Francia, en principio, y estamos esperando solamente poder concretar el evento donde lo podamos insertar allí, para que estos compañeros que son de circuitos de salas y de festivales puedan venir para que los teatreros y las teatreras venezolanas puedan presentar sus propuestas. Bien, Alfredo. Bueno, por acá tenemos en nuestras notas que el Estado mexicano, a través de su representante Luis García, calificó como positiva esta primera jornada de negocios. ¿Qué otra cosa puede agregarnos tú que conoces cómo tuvo esa rueda de negocios con México? ¿Qué impresión tiene México de Venezuela? Bueno, primero que el tema organizativo, se valora de qué forma, por ejemplo, desde el punto de vista del tema teatral se está organizado a través de la red de teatro y circo, el nivel de las producciones, el nivel además del compromiso y la profesionalización de las agrupaciones venezolanas, que aunque por ejemplo sea teatro comunitario, tienen sus materiales para poderlos ofrecer, tienen sus videos. Eso es un tema muy importante. Al momento de poder colocar producciones en el exterior, es importante que las agrupaciones tengan todos sus materiales para poder ofertarlo. Por lo menos estas agrupaciones que tuvieron esta primera convocatoria para esta acción tenían todos los requerimientos. Y eso, bueno, desde el Centro Nacional de Teatro y desde la Plataforma de Artes Escénicas y Musicales, seguramente vamos a comenzar a hacer distintas jornadas formativas de manera de siempre generar mayor participación y que la mayor cantidad de agrupaciones tengan la oportunidad de ofertarse para poder tener acciones en el exterior, que permitan además que no solo se haga un intercambio de tipo cultural, sino también un intercambio de tipo económico, y tributemos a la cultura productiva, que es la solicitud que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Bien, ¿qué mensaje a los artistas quieren dar? ¿No? Mucha gente está en sintonía ahorita y quieren participar o ser parte del Centro Nacional de Teatro. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, en primer lugar, como decía, bueno, tener todos sus materiales preparados, sus dossiers, sus videos montados en internet, y estar muy dispuestos a que la oferta no la determinamos nosotros aquí en Venezuela, sino la determinan los festivales y las salas. Entonces estar muy pendientes de cuál es el perfil de la demanda que se hace para poder ser efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la oferta es, por ejemplo, la demanda es de teatro o de temas infantiles juveniles, entonces serán efectivos juveniles, si son experimentales, si son históricos. O sea, que estar muy pendientes de lo que demanda el tema internacional. decir, que no solo a veces es las ganas y la factura de las producciones que tenemos, sino que dependen también de lo que en el exterior están solicitando de Venezuela y de las agrupaciones venezolanas. Muy bien. Y en estas ruedas de negocios, ¿puedes darnos una idea de qué tipo de producciones se presentaron o se fueron presentadas? Se presentaron agrupaciones con obras experimentales, obras históricas, obras comunitarias, obras de gran formato, pero también de pequeño formato, obras musicales, es decir, todo, pero dirigido para el público adulto. No, en esta oportunidad no solicitaron obras para niños y niñas, sino obras para adultos que sean presentadas en o ya sea en salas de gran formato o en salas de pequeño formato que sean íntimas. Esa fue más o menos la oferta que en teatro, estamos hablando más o menos de unas 60 agrupaciones de teatro que participaron y unas 20 agrupaciones de danza. Y ahora, bueno, estamos esperando las propuestas que van a llegar de música que van a ser en los próximos días. Qué bien. ¿Y en redes sociales está disponible esta información? Sí, en nuestra página web, que es www.cnt.gov.be, y en nuestro Twitter, que es CNT Piso Venezuela. Bien, Alfredo. Hoy, martes 5 de abril, le toca la oportunidad a la ciudad de Maracaibo. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, esperando para reunirnos con las agrupaciones del Zulia, como te decía, que van a venir también del Táchira, a que nos presenten sus propuestas para que el programador de México se las pueda llevar y ver qué cosas también de las regiones, que nosotros es muy importante que las regiones también participen y puedan hacer sus propuestas. Y, por supuesto, el día jueves estrenamos la obra Peludas en el Cielo, que es la producción de la Compañía Nacional de Teatro, que estrenamos en el Teatro Baral. Y bueno, invitamos a todos y a todas para que nos acompañen en este estreno aquí en la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo no? ¿Y cuándo viene a Caracas esta obra? Tenemos temporada en el mes de mayo, en el mes de junio, en el circuito de Teatro de Caracas y en distintas salas de la ciudad. Y vamos a estar allí con Peludas también haciendo un recorrido por el circuito de Teatro de Caracas. ¿Esta obra es inédita? Sí, es la obra que ganó el premio Apacuana, dirigida por Carlos Arroyo, con las actuaciones de Aura Rivas, Francis Rueda, Luis Domingo González y Vanessa García, que son el elenco que se escogió para esta obra de relanzamiento de la Compañía Nacional de Teatro. Bien, ¿y en cuánto tiempo se verán los resultados de esta alianza Venezuela-México de las ruedas de negocios? Bueno, esperamos que en unos dos meses ya podemos saber en qué se va a programar para el fin de año y para el año que viene. Ellos, Luis Arturo García, que es el programador que vino, bueno, tiene que llevarse todo el material, estudiarlo, reunirse con la junta programadora, y nos habrían más o menos unos dos meses, es decir, que deberíamos estar en junio, sabiendo qué agrupaciones de pronto pueden participar en el circuito de salas de ciudades. Qué bueno. Un mensaje para todo ese público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día y son amantes del teatro. Bueno, que estén muy pendientes por nuestras redes sociales y que existan siempre el teatro, que como actividad en el país, como actividad cultural, siempre está todos los fines de semana y obras de teatro, y además de una diversidad importante, que sigan apoyando a las agrupaciones, asistiendo a las salas, y a las agrupaciones, bueno, organizaciones, lo principal, para que podamos desde el Estado apoyarlos de alguna forma, de alguna arista de nuestros programas desde el Centro Nacional de Teatro para apoyarlos en sus acciones como agrupación. Y un mensaje motivacional para los que hacen y están siempre trabajando con el teatro acá en Venezuela. Bueno, que sigamos adelante trabajando sobre nuestra identidad venezolana y siempre con esta visión, además del profesionalismo que tenemos en el país, y siempre trabajando en función de ir que el teatro venezolano siempre tenga ese maravilloso nivel que siempre ha tenido de producción y de talento, que bueno, que no sea solamente visto en Caracas, sino que también lo podamos circular en el país y fuera del país.